Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano. No sé si... Siempre te pregunto esto, Inés, pero son cuestiones de gusto. Hay alguien que le gusta el amanecer, otro le gusta el atardecer. ¿A ti te gusta el atardecer, me decías, ¿no? A mí me gusta más el atardecer. El atardecer. Sí. Y aquí el amigo que tenemos a nuestro lado, ¿qué le gusta más, el atardecer o el amanecer? Pues el amanecer. Las dos cosas, ¿no? Sí, las dos cosas son bonitas. Son bonitas. Pero cada una tiene una connotación diferente, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué representa para ti un atardecer? Bueno, pues un atardecer, digamos, el término ya del día, ¿no? Que la jornada se ha terminado y ahora toca descansar. Uh-huh. Eso es lo que representa para mí. ¿Y el amanecer, empezar un nuevo día? Un nuevo día, exactamente. ¿Un día es igual que el otro en tu trabajo? No, nunca es igual. Además, yo pretendo que nunca sea el mismo. Porque lo hermoso es que tengas un trabajo y que no hagas lo mismo todos los días. Correcto. Porque como que le pierdes interés, ¿no? Exactamente. Cuando los días son distintos, tiene otra sustancia el día, ¿no? Uh-huh. Ahora, un día repetitivo es muy monótono. Uh-huh. Es como si estuviéramos trabajando en una fábrica, ¿no? Todos los días lo mismo, poniendo los mismos tornillos, haciendo las mismas cosas. Y yo eso, la verdad, que no me gusta para nada. Manuel es un campesino y el otro día estuvimos escuchándole cómo hablaba en un grupo que estábamos participando de una celebración que se le daba o se homenajeaba a un carrito, amigo oyente, a un carrito. Juan Manuel, el carrito, ¿también te gusta a ti? Sí, por supuesto, claro. Juan Manuel, ¿cómo estamos, amigo? ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Estupendo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo andamos? ¿El carrito también te gusta a ti? ¿Perdón? ¿El carrito también te gusta a ti? Claro, hombre, el carrito que sí me gusta, claro, por supuesto. Con sus buenos zumos, ¿eh? Le tenemos que decir a la audiencia que el carrito de zumo, sí, está junto a la Torre de la Calahorra, junto al Colegio Rey Heredia, sí, donde ahí se toman unos zumos naturales, lo hacen en el momento con... Os tengo que decir que mi relación con esa familia, no, o sea, que llevamos años, nuestro vínculo no es solamente comercial, no, mi vínculo con con María Ángela y con Gloria va más allá de lo comercial, no con clientes. Un saludo a María Ángela y a Gloria desde aquí, desde la radio, ¿eh? No han podido estar... pero esperamos que en otra oportunidad podamos hablar de este tema. Yo contaba a los oyentes que el otro día hubo una fiesta y que participamos de una comida, de unos aperitivos que Manolo y también Juan Manuel, pues han hecho un elogio a lo que es la filosofía de comer. Manuel, la filosofía de comer, ¿cómo es? La filosofía. No, le digo a Manuel, Juanma, espérate un momento, le digo a Manuel, esto de hablar con el teléfono es fatal. Fatal, Manuel. Un saludo, Manolo. Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo es la, Manolo? A mí me gustó la filosofía de Manuel, porque decía, o Manolo, decía que las personas no consideramos en absoluto lo que comemos. Porque no tenemos energía en eso, ¿no? Exactamente. Lo que ocurre hoy en día es que hemos perdido un poco el rumbo, ¿no? No se le presta atención absoluta nada al alimento, ¿no? Es que el alimento es fundamental para el ser humano, porque de ahí cogemos la energía, ¿no? Y por desgracia, la alimentación tradicional que encontramos en cualquier tipo de supermercado, pues que está llena de tóxicos, de venenos, ¿no? Y esto me gustaría que las personas que nos están escuchando se mentalizaran que desde que empieza su día hasta que termina con la alimentación convencional, están intoxicando su cuerpo a diario. Y eso, por desgracia, tiene que salir en el cuerpo de alguna manera. Y la manera de salir son las llamadas enfermedades, ¿no? Que no son ni más ni menos que síntomas de intoxicación del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la clave de tu trabajo en el campo, Manuel? ¿Por qué es la fruta o la verdura o los tomates, que es una variedad de tomates extraordinarios y sabrosos, sin sal, sin nada, así nada más, un sabor a tomate natural, que era realmente sorprendente lo que se logra con eso cuando es algo ecológico, ¿no? Pues por supuesto, es que no tiene nada que ver cómo cultivamos nosotros dos, Juan Manuel, yo, bueno, y las personas que están en este sistema de ecológico, ¿no? Es que es totalmente distinto. Nosotros no utilizamos ningún tipo de químico, ni tampoco ninguna semilla híbrida, pues estamos dando lugar a que vengan otra vez esos sabores que siempre hemos tenido, ¿no? Y de ahí esa gran diferencia, o sea, no tiene nada que ver un tomate natural, cultivado, digamos, con cariño, con todo su abono, con todos sus minerales que tienen que tener, y sin echarle ningún veneno, no tiene nada que ver con lo que compramos habitualmente, ¿no? Hay un mundo totalmente distinto, ¿no? Sí, porque el tomate no sabe al tomate, el pimiento no sabe a pimiento. Correcto. Y es terrible, ¿no? Porque haces un picadillo y no encuentras sabor. Ninguno. Afortunadamente, en Córdoba hay mucha gente que tiene una poquita de tierra para un huertecito. Pero bueno, eso es muy minoritario, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que hay mucha gente que está cultivando, que sí se podría hacer una cadena para potenciar eso y comer lo más sano posible, ¿no? Porque además un tomate abiertito así, que sepa tomate, eso es un lujazo. No necesita nada más, ningún aderezo. Juan Manuel, me emocionaste el otro día cuando hablabas del campo, de cinco generaciones trabajando el campo. Y lo que más me... En este momento, y perdón que le interrumpa, sí. Estoy junto a Juan Muñoz, un gran amigo. Aquí estoy cortando, hablando con usted, cortando melón. Aquí físicamente cortando melones y hablando con usted. Qué bonito, qué hermoso. Las técnicas modernas, mira, pues nos dan esta ilusión tan grande. Esta posibilidad. Sí, pues fantástico, Juan Manuel. Pero me emocionaste el otro día cuando decías que tuviste que aprender a cultivar el campo y que muchas veces te equivocaste y que a veces cuando no te salían el resultado de tu trabajo volvías a empezar otra vez y a corregir lo que habías hecho mal. Esa posición de los errores. Qué fantástico, de verdad. Eso no lo aprendemos nosotros los que vivimos en ciudad. Los errores nos tiran abajo, nos frustran, nos sentimos fracaso o nos hundimos. Pero en el caso del campo, no. No, porque no. En el campo hay muchas cosas. Los errores es mejorar, aprender y ensayo-error, ¿no? Y lo que funciona, pues hay que repetirlo. Juan, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando el campo, Juan Manuel? Desde los 14 años, porque no era un mal migrador escolar, sino notable, pero mi pasión hacia la tierra, porque desde muy temprana edad, desde los 7-8 añitos, cada fin de semana, cada ratito libre, iba con mi abuelito, uno que se dedicaba al olivar, otro que se dedicaba a la huerta, partir de pequeño me incitaron siempre a, ¿no?, a este rodalito de tierra para ti, que esa es una de las cosas que más me gustaría. A los críos, a lo que son los críos, que hacerle una asignatura, que esto debería de ser, esto, o sea, producir tu alimento debería de ser una de las asignaturas primordiales en la escuela, a los críos, desde mi punto de vista. No, tienes toda la razón, porque en la escuela se enseñan cuestiones que no son de uso normal ni yo, de una vida práctica, ya, ¿no? Ya que digamos, ¿cuáles son las bases de la vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer diariamente, que es alimentarnos, ¿no? Bien, pues una de las cosas más importantes que hay es de dónde vienen los alimentos y cómo producir los alimentos. Yo creo que un crío, cuando a partir de los 6-7 añitos, que es cuando antes de que se termine su ciclo de formación, porque tienen un tiempo ahí que va oscilando, creo que hasta los 9 años, cuando ya cierra psicológicamente, cierra y adquiere la personalidad. Hay un estadio en el crío fundamental, que es cuando hay que plantar esa semilla en el crío, o sea, que necesita ver cómo se pone una semilla, cómo germina, cómo se desarrolla y de dónde, o sea, lo que es capaz de hacer la propia naturaleza, cómo salen los alimentos, cómo sale todo eso. Eso es una de las cosas que llevo mucho tiempo luchando. Conseguí en mi pueblo que montasen en la escuela un pequeño huerto, pero vamos, no lo llevan adelante porque no sé por qué el sistema docente, desde mi punto de vista, la verdad, no es muy eficiente. Pero Juanma, no solamente el problema docente, sino el problema de educación en su entorno más próximo, que es la familia, ¿no? También juega un papel ahí importante, ¿no? Efectivamente. Claro. No podemos culpar solamente al docente, sino al entorno más próximo familiar. Exactamente. También quería hablar, un inciso sobre lo de Manolo, sobre el tema de supermercados, que quería hablar que en mi caso, por ejemplo, he tenido la gran suerte de conocer a una magnífica empresa que está apostando por introducir los productos ecológicos, que es una pequeña cadena, tienen bastantes supermercados en Córdoba, que son los Superalcop, que son, en principio, 11 tiendas que se están atendiendo con mis productos ecológicos, los estoy llevando allí, e invito a la gente que vaya y los vean. Uh-huh. Que vayan, los productos, vean los precios. Y los prueben. Y los consuman. Que hay supermercados que están abriendo ya su mente, o sea, que ya no son las tiendas convencionales, siempre ecológicas y tal. Por supuesto que sí, las tiendas ecológicas y tal, pero hay supermercados que están apostando y yo agradezco muchísimo de una santa vez que por los productores de la zona. En este caso, en especial, tengo que agradecer muchísimo a una persona que se llama Mari Carmen, que me ha apoyado un montón y es la que hace que todo esto vaya rodando y tenga todavía más energía y más fuerza, que vaya cada vez más con esa ilusión, que es la que nos hace. Le vamos a preguntar a Manolo, a ver el mundo. Manolo, eso de que la gente pruebe los productos, ¿y cómo llegas tú a la gente, Manolo? Bueno, pues el sistema que yo adopté desde que empecé, pues fue crear un grupo de WhatsApp, y este grupo pues ha ido creciendo de boca en boca, ¿no? Habitualmente, ¿no? Pues yo me reúno con varios grupos y bueno, pues los amigos de ese grupo pues se lo comentan a otros y así es como ha ido creciendo el grupo. Yo, mi forma, digamos, normal de actuar sería incluir en el grupo de WhatsApp a la persona que esté interesada. Todos los sábados pongo una lista de los productos y los precios, y lo que tengo es, digamos, una lista, o sea, un pedido abierto, ¿no? No es un pedido cerrado como ocurre con otros compañeros, ¿no? Aquí la persona elige, digamos, su cesta, ¿no? De la lista, pues dice, yo quiero un kilo de tomate, un kilo de pimiento, un kilo de berenjena, lo que necesite, y se lo llevo directamente a casa, ¿no? Que eso es una labor que habitualmente no lo hace. Yo quiero estar en esa lista. Yo también. En esa lista. Después de probar el otro día los tomates, ahí estaban exquisitos. Juan Manuel, esa filosofía de vida que da a la tierra, ¿es difícil de transmitirla cuando vivimos en la ciudad, somos urbanitas? Si me permiten que le interrumpa ya, no lo voy a interrumpir más porque lo que creo que le quedó muy marcado el otro día fue lo del paradigma de los precios. Yo, familiares de tanto de mi padre como de mi madre, que están en Córdoba, y siempre que, sí, nosotros llevamos toda la vida con el tema de la huerta y con el tema de la ecología, pues ya un montón de años. Y cuando hablamos de los productos ecológicos y ellos decían, es que eso es muy caro, que es que eso no sé qué, tal y cual, mi lucha, esta es mi lucha, la de que el producto ecológico voy mediante esta cadena de supermercados Superalcop, que están luchando al igual que yo, lo mismo que yo pongo de mi parte, ellos están haciendo igual. Les invitamos a cualquier persona, a cualquier cliente que pase por un Superalcop, vea los precios de los productos convencionales, vea los productos ecológicos y que compare, a ver si puede adquirir. Y estoy hablando de precios que, por ejemplo, un kilo de calabacín ecológico cuesta 1,20€, un kilo de pepino igual, un kilo de tomate rosado le va a costar, de los que comieron ustedes, o de ese negro segureño que encantó a la gente, le va a costar 1,75€, que no tiene que valer esos 3€, que no es necesario. Lo que tenemos, sí, lo del campo, tenemos que apretarnos un poquito más, y las empresas con las que, digamos, creamos esta sinergia, ponen también de su parte, o sea, menos margen comercial. Eso y vamos es, eso es. Vamos a estimular esto para que pueda llegar al máximo número de gente, que no sea esto solamente para un grupo reducido de población con más poder adquisitivo, sino para la clase media normal también, que puedan adquirirlo. Lo estamos consiguiendo, vamos muy poquito a poco, vamos para el tercer año y vamos creciendo poco a poco y con mucha ilusión. Juanma, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí en la radio y a través del teléfono. Hubiésemos querido que estuviéramos aquí juntito hablando, pero a ver si en otra ocasión lo podemos coordinar. Gracias, Manuel Padilla, por estar aquí. Gracias, Manuel Padilla, por estar aquí con nosotros y darnos este gustazo de saber que hay cosas muy ricas que probar y que consumir. Y que hay que intentar hacerlo porque eso beneficia la salud, nuestra salud. Muchas gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias. Hace en Córdoba, no es un fútbol. De vitamina, de pio, tú míralo. Es un señor. Asumo que consumo gusto, lo consumo, el jugo del más puro y dulce de los zumos, carrito de ángeles del amor. Asumo que consumo gusto, lo consumo, el jugo del más puro y dulce de los zumos, carrito de ángeles del amor. La Torre Eiffel, tú dime para qué, si allí solo van enamorados, ya anda, súbete. Es vitamina C, C de la sed, con corazón de melocotón. Asumo que consumo gusto, yo consumo el jugo del más puro y duro de los zumos, carrito de ángeles del amor. Asumo que consumo gusto, yo consumo el jugo del más puro y duro de los zumos, carrito de ángeles del amor. Carrito de ángeles del amor. Carrito de ángeles del amor. arriba.